Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, muy buenas. Este es el podcast número 14 de Guisando.org. Yo soy Nieves Peña y aquí a mi lado tengo a José Antonio Gelado. ¿Qué tal, José? Pues hola a todos y muy buenas, muy bien. Aquí estamos dispuestos a grabar un nuevo podcast. Eso es. Y hoy, ¿sabes de qué vamos a hablar? De cocina gallega. Vaya, qué bien. Sí, es una cocina muy importante en nuestro país y una de las más conocidas, con infinidad de recetas típicas gracias a la gran variedad de productos que el mar y la tierra proporcionan a esta zona. Claro que sí, yo diría que no solamente de nuestro país, entendido como España, sino de todo el mundo, de todos los sitios donde se habla español y donde también no se habla español, sino que es ya una de las cocinas también, yo diría, más conocidas en español, ¿no? Podríamos decir. En español. Pues vamos a conocer entonces, con esta pequeña introducción, un poco más acerca de esta preciada cocina. Bueno, la principal característica de la gastronomía gallega es su variedad, hasta tal punto que cuesta trabajo decir cuál es el plato típico de la región. Pero si hay algo común a todos, sería la forma de cocinar de las familias gallegas, madres y abuelas, de forma cariñosa y artesanal. Un mismo producto se prepara de múltiples maneras y en cada lugar tiene un distinto sabor. Entre los platos más típicos podemos nombrar el hacón con grelos, típico de los meses más fríos de invierno, y el cocido gallego, y el capón o pollo de corral. Bueno, las empanadas merecen capítulo aparte. Se hacen de todo y de todo pueden rellenarse. Una de las características de la empanada gallega es la suavidad, ligereza y finura del pan. El relleno va siempre azafranado, con aceite, pimiento y abundante cebolla. Hablar de pescados y mariscos en Galicia es fundamental. Existe una gran variedad de pescados, los más sabrosos son sin duda los que se pescan en las rías o en las proximidades de la costa. Por ejemplo, algunos más conocidos, merluza, rodaballo, lubina, mero, lenguado, se preparan a la plancha, a la gallega, lógicamente, en caldeirada, adobados. Pasando los mariscos y moluscos, tenemos el camarón, los calamares, los chocos, fritos o en su tinta, o la nécora, como exquisito aperitivo. Los percebes también merecen nombrarlos aparte. Dicen que es el bocado donde confluyen todos los sabores del mar. ¿Los chocos? ¿Chopitos, que lo llaman en Madrid o en otros sitios? Claro, fritos o en su tinta. Deben ser los chopitos. A continuación vienen los que se comen crudos, como la almeja fina y la ostra. Otro grupo de mariscos son la centolla, con sus tres sabores, que parece que tiene tres sabores, la langosta, el bogavante, los langostinos, las vieiras y las almejas, con mil variedades de salsas, y también tenemos el sencillo mejillón, que es muy sencillo y siempre está ahí como olvidado, pero es muy importante. Y muy nutritivo. Y por fin, el pulpo, que debemos citar por su humildad y porque se toma en todos los meses del año y en todas las ferias de Galicia. El típico pulpo a feira. Cocido, troceado, roceado con pimentón, sal y aceite de oliva. Uno de los más simbólicos, yo creo, ¿verdad? De la cocina gallega. Y entre los peces de río podemos saborear las truchas, los salmones, las angulas, las anguilas, los sábalos, reos o lampreas. O sea, son pescados que yo ni siquiera había oído en mi vida, los sábalos, reos, lampreas, eso... Pues así, los conocemos un poco más. Bueno, y para terminar esta breve ruta por la gastronomía gallega, no podemos olvidarnos de sus quesos frescos, la cuidadosa elaboración de la repostería, como la típica tarta de Santiago, y las filloas, las cuales son el postre más original que se puede probar en Galicia. Bueno, de todo esto que hemos comentado aquí, tenemos una sección especial llamada Cocina Gallega, donde podéis ver paso a paso las recetas de la mayoría de los productos que hemos nombrado aquí. La fuente para sacar esta información es de la página galinor.es. Sí, realmente la cocina gallega se hace con muchos productos muy sencillos que podéis encontrar en cualquier supermercado o tienda y en general son baratos, aunque sí que es verdad que se necesita un poquito de tiempo para prepararlos, pero en nuestra sección veréis cómo hacerlo, paso a paso y sin ninguna dificultad y como siempre, pues en un tiempo corto, en un tiempo récord, diríamos. Bueno, pues vamos entonces ya, después de esta introducción, a comentar el contenido del programa de hoy. Empanada gallega. Los diferentes rellenos. Tarta de Santiago. Y la sección de oyentes. Empanada gallega. Podemos hacernos una idea de la antigüedad de la empanada con una curiosidad que seguro que muchos de los que nos oís no sabéis o no os habéis dado cuenta si alguien nos lo ha contado, claro. Si visitamos la ciudad de Santiago de Compostela y somos observadores, podemos ver en el pórtico de la Gloria de la Catedral, en el Palacio de Gelmírez y en algún otro monumento más, plasmada para la posteridad la empanada, con representaciones de nobles comensales deleitándose en banquetes con sabrosas empanadas. en los que podemos darnos cuenta de tan apreciado manjar y de su gran categoría gastronómica al incluirlo como plato en más de un banquete real de la época. Dicho esto, esta pequeña introducción de la empanada, vamos a ver qué necesitamos para confeccionarla. Ingredientes. Para el relleno: 2 cebollas medianas, 1 latita de pimiento morrón, 8 filetes de lomo de cerdo fresco cortados en trozos de más o menos 3 centímetros, aceite, ajo en polvo y sal. Para la masa: 1/2 kilo de harina con levadura incorporada, 2 cucharaditas rasas de sal, 1,5 vasos de agua templada, 4 cucharadas de aceite de oliva. Modo de preparación. Preparación de la masa. Precalentamos el horno a 50 grados durante unos 10 minutos y lo apagamos. Echamos en un cuenco la harina, la sal, el agua y el aceite. Vamos mezclándolo todo con una cuchara. Y se amasa bien en una superficie plana, espolvoreándole con harina de vez en cuando, y continuamos amasándola unos 10 minutos, hasta que no admita más harina, que será el momento en que la masa no se nos pegue en las manos. La ponemos en un plato y la tapamos con un paño. La metemos al horno, precalentado y apagado, que ya lo hemos hecho antes, a reposar con la puerta medio abierta unos 30 minutos. Transcurrido este tiempo, habrá aumentado su volumen y reservamos. Mientras reposa la masa, iremos preparando el relleno. Adobamos los trozos de filete con ajo en polvo y sal. Los freímos en una sartén con aceite y los reservamos. Añadimos más aceite a la sartén y sofreímos la cebolla cortada en fina juliana a fuego muy lento, que ablande, pero que no se dore. Ya blanda, añadimos la carne y el pimiento morrón troceado con su jugo. Damos un hervor junto con la cebolla, removemos bien y reservamos. Vamos ya a confeccionar la empanada. Dividimos la masa en dos partes, más o menos iguales. Hacemos la base con una parte, que tendrá el tamaño de la bandeja de horno, normalmente suelen ser rectangulares. La estiraremos con ayuda de un rodillo y la pondremos sobre la bandeja. Previamente, en la bandeja hay que poner un trozo de papel para horno y encima la base. Cortando el sobrante por alrededor de la bandeja, si es el caso, si es que no sobra. Luego añadimos el relleno bien escurrido de aceite y lo extendemos por toda la base. Tapamos con la otra mitad, que también previamente la estiraremos bien con un rodillo, y iremos sellando los bordes, trenzando la parte inferior con la superior con los dedos. En la parte superior hay que hacerle un agujero en el centro, pellizcándole un poquito la masa con los dedos, y con un tenedor la pinchamos por distintas zonas. Así evitaremos que se nos hinche y que explote, porque puede explotar. La pintamos con ayuda de una brocha de cocinar o un algodón con huevo batido. Esto es para que se dore, para que coja color doradito. La meteremos en el horno precalentado a 180 grados, primero por abajo unos 15 minutos y luego unos 25 minutos más por ambos lados. Al terminar debe presentar un bonito color dorado. Ahora veremos qué diferentes rellenos podemos ponerle. Se puede hacer rellena de lo que más te guste, de atún, de pulpo, de chorizo, de lo que se quiera. Tiempo de preparación: de 2 a 3 horas. Dificultad: alta. La verdad es que la empanada difícil no es. Lo que tiene es que necesita mucho tiempo de elaboración y paciencia, pero seguro que si os animáis a hacerla os sale rica, rica. Ya os digo, que no es difícil. Hola, soy Fernando Díaz y os mando un saludo a la web guisando.org y espero que guiséis mucho y que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. El saludo que acabamos de escuchar se lo tenemos que agradecer a Dani, de dimetú.com, que para el que no lo conozca, decir que es un podcast para la gente que quiere hablar y escuchar, con entrevistas a gente famosa y tertulias de actualidad. Y para el que no conozca, el que ha saludado, pues Ferran Adrià es un famoso cocinero, y también hay que decirlo, pero a lo mejor hay gente que no lo conoce. Ah, bueno, claro, eso es el cocinero más prestigioso, yo creo, de España, ¿no? Sí, de sí, ahora mismo. Y yo diría que uno de los más conocidos del mundo, ¿verdad? Sí. Por lo menos está muy bien considerado pues en Estados Unidos, ha salido en artículos, en revistas, en programas de televisión y demás, y que gracias a Dani, de dimetú.com y de otros podcasts, que tiene ya unos cuantos podcasts que podéis ver también ahí en la página, uh-huh. Pues gracias a él tenemos ese saludo, así que un abrazo y además que os animamos animamos encarecidamente a escuchar esos podcasts. Esta es la promo de hoy. De Dani. Es la promo de Dime Tú, además, que es un espacio abierto, que se organiza también a través de la lista de correo de podcast en castellano y que, oye, que merece la pena escuchar, ¿no? Eso es, pues muy bien. Pues después de todo esto, sin más dilación, vamos ya con un postre típico de Santiago de Compostela. La tarta de Santiago, entre paréntesis, de Compostela. Es un delicioso bizcocho con sabor a almendras y decorado con la forma de la Cruz de Santiago, el cual se acompaña con un vino muy dulce llamado Desmeus Amores. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Pues vamos con los ingredientes. 1/2 kilo de almendra molida. 1/2 kilo de azúcar. 7 huevos. 100 gramos de mantequilla. 150 gramos de harina. 1 cucharadita de canela. 1 copa de jerez dulce. 50 gramos de azúcar glass. 1 cucharada de agua. Modo de preparación. Se prepara la masa, el hojaldre, con un huevo, la mantequilla, la harina y la cucharada de agua, mezclándolo todo bien. Con un rodillo la estiramos y con ella forramos un molde redondo engrasado previamente con mantequilla y harina. Por otro lado, mezclamos en un bol la almendra molida con el azúcar y la canela, añadiéndole el jerez y los 6 huevos uno a uno. Una vez hecha esta pasta, se vierte sobre el hojaldre y se iguala con ayuda de una paleta de madera. Luego va al horno a temperatura media-alta hasta que cuaje y el hojaldre quede doradito. Pinchamos con una aguja y sabremos si está en su punto cuando la aguja salga seca. Una vez fría, se le retira el molde. Y ahora viene lo más bonito, lo que le da la característica, la decoración. Se recorta en una cartulina la silueta de la cruz de la Orden de Santiago y se coloca en el centro de la tarta. Espolvoreamos con el azúcar glass por encima y retiramos la silueta de la cruz. Y nos guardamos el molde de la cruz para utilizarlo en la próxima tarta. Hombre, claro, todas las que queramos. Tiempo de preparación. 50-60 minutos. Dificultad. Media. Esta tarta es riquísima. La verdad es que si vais a Santiago de Compostela, pues no podéis iros sin probarla. Es fundamental, merece la pena. Y, por supuesto, también hacerla en casa, para recordar los bellos momentos vividos en Santiago y en Galicia. Eso, mejor hacerla en casa. Espero que os haya gustado las recetas de hoy. La verdad es que son de mis preferidas. Y vamos ya a dar paso a nuestros oyentes y seguidores, pero antes vamos a escuchar una breve cuña publicitaria. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Guisando puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Oyentes. Vamos con la sección de nuestros seguidores y oyentes. En esta ocasión hemos publicado recetas de Isabel, que nos ha enviado los espaguetis con berberechos. Ana, los garbanzos con espinacas. Erika, la sopa de cebolla. Y además hemos recibido una felicitación de Juan Antonio, que nos dice lo siguiente. Pues no, precisamente no les envío una receta, solo una felicitación, pues coloqué vuestro podcast a mi lector de RSS y al escuchar el podcast número 4 me quedé muy complacido. No soy cocinero, pues no soy aficionado a cocinar, pero espero iniciarme en ello, pues vuestro programa lo hace atractivo. Bueno, pues gracias por tu felicitación, Juan Antonio, y por escucharnos. Y nuestro objetivo es precisamente ese, que os animéis a cocinar, aunque solo sea un poquito, con nosotros y con nuestras recetas. Siempre sencillas, rápidas y baratas. Bueno, y hasta aquí este podcast de recetas, número 14 de guisando.org. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos por participar. Para el que quiera enviarnos alguna receta, foto, truco o sugerencia, o simplemente quiera decir algo, como ha hecho Juan Antonio, solo tenéis que escribir a recetas@guisando.org o contactar con nosotros a través del formulario de la web. Bueno, nos despedimos ya por hoy. Que seáis buenos. José, muchas gracias y hasta el próximo. Hasta el próximo. Adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.